Alfredo López de ahí de Ultra Gastoria y trabaja en una central nuclear. Y eso no sé si le afectará a su capacidad mental, pero piensa un poco mal y lucha sin parar. Y se pasa todo el día sentado en el sofá. Pero piensa un poco mal y lucha sin parar. Y se pasa todo el día sentado en el sofá. Él es Homer Simpson. Él es Homer Simpson. Él es Homer Simpson. Él es Homer Simpson. Él es Homer Simpson. Él es Homer Simpson. Y no lo puede quitar el jodido sin normal. Y se ataca de fermentada en la taberna de Moe con sus amigos Lenin y bomba que Gordon Flot. Sufrirá lo bestia y de Ultra Gastoria y trabaja en una central nuclear. Y eso no sé si le afectará su capacidad mental, pero piensa muy mal que lucha sin parar. Y se pasa todo el día sentado en el sofá. Pero piensa muy mal que lucha sin parar. Y se pasa todo el día sentado en el sofá. Él es Homer Simpson. Él es Homer Simpson. Él es Homer Simpson. Él es Homer Simpson. Él es Homer Simpson. Él es Homer Simpson. Y no lo puede evitar el jodido sin normal. Maniático sexual pero un tipo sin